como dice. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. Si tu mirada me mata, me arrebata. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. Póngame, mándame, pa' que se entere la banda. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. Oye, si la gente conmigo lo cantara, dice. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. Salsa de Cuba. Tan segura te ves y no imaginas que busco tu perdón por buscar calor sin valor de confesar mi osadez, cobijado en otro amor. Es difícil odiarte o imponerte un adiós que te haga enjuiciarme con desmán. Necesito tu amistad, tus consejos, tu emoción, pero sé también que quiero un poco más. No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa, tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz. No, no me mires a los ojos, que disuaden mis sentidos, de explicarte que he escondido mis verdades con razón. Salsita de Cuba. ¡Chévere! No me mires a los ojos, que la fuerza se me escapa, tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz. No, no me mires a los ojos, que disuaden mis sentidos, de explicarte que he escondido mis verdades con razón. Ya no estás más a mi lado, corazón, sigo cantándote. coro, ve. Pa, pa, y pa, pa. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo. Si tu mirada matara. Si tu mirada me mata. Me acompañan esta noche, por eso el negro tiene que gozar, tiene que cantar. Caballero, la rumba buena, la rumba no tiene igual. Oye, es un mensaje sabroso, mira, que te quiero dedicar. Por eso me llevo el sentimiento de la gente, bien distinto y diferente. Viniste con una grabadora grabando todo, oye, es tremenda, es buena, es matadora. Dice que Sony, Sony, Sony, Sony, Panasonic, qué cosa es. Oye, yo no sé, pero graba bonito, mira y mira como dice el bembé. Si la gente lo canta, si la gente lo goza ahora. Oye, yo le digo con mi coro, mira que yo me la llevo por aquí, me la llevo por acá, me la llevo por aquí, me la llevo por allá. Y dice que me la llevo, oye, y esta gente linda yo me la llevo, dice que me la llevo, oye. Se sienta, dice, oye, con la mano para arriba y esa palma bonita, dice, yo me la llevo, oye, yo me la llevo, ¿qué? Oye, como dice mi coro, caminando, yo me la llevo, oye, ay, mira, guanachando, yo me la llevo, esa gente linda que cante, mira, que esto no es cosa de huevo, no, no, no. Oye, qué coro más sabroso y la gente lo goza y dice que me... Oye, como dice mi gente, más fuerte que se sienta, que oye, que yo me la llevo, dice cun kin kin kin cun cun kin kin cun kin kin kin kin kin que me cun kin kin kin cun cun kin kin cun kin kin kin kin que me la cun kin kin kin. Son metales que dicen así, así, así, vaya. Para ustedes, para ustedes, para ustedes, orero, pepe. Para ustedes, para ustedes, para ustedes, orera. ¿Qué dice el coro? Que me la llevo. Camina, camina. Que me la llevo. Y esa palma buena. Chévere. Que me la llevo. Money! Allende, Congas, Ravi, a mí, Rubén Rodríguez, Iván González, Joaquín Betancourt, el pequeño gigante, su amigo de siempre, Isaac Delgado. Muchas gracias.